no busques más y quédate con nosotros en Los Pavos de Otoño. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos, lleguen todos una vez más a esto que se conoce como Los Pavos de Otoño. Y mira, arrancamos con tremendo programa, Gianluca Grignani, el tema Historia entre tus dedos, lanzada una de las baladas italianas más icónicas de los años 90. Esa fue lanzada originalmente en 1994 como La mia historia tra le dita. Gianluca Grignani logró capturar esa sensación cruda y melancólica, lo que ocurre justo en el momento de una ruptura, cuando las palabras sobran pero el sentimiento sigue ahí. Lo que hace que esta canción sea tan especial es su honestidad. No es una balada romántica, idealizada ni una conversación, sino habla como que al final de una relación. Bueno, mis amigos, les habla para todos ustedes Plácido Gutiérrez en la producción general, musicalización y efecto de sonido. Este que les habla para todos ustedes, Plácido Gutiérrez, en la distribución a través de las redes sociales, la licenciada Linda Peña. En la voice over, esta que ustedes escuchan, Los Pavos de Otoño. Este es Ángela Gutiérrez, todo bajo la dirección de o la coordinación de Alexis Mesa, el profesor Alexis Mesa, y todo bajo la dirección de Leonardo Vargas. Bueno, también agradeciendo lo que hace posible este espacio en su mención publicitaria, Autofrenos David, Variedades Ashley, Recargas El Caleño, Escuela de Tareas dirigida a Linda Peña, Tapicería Fravor. A ellos muchísimas gracias, que son los que hacen posible que este espacio llegue a ustedes todos los días, pues ahora a mediodía, de lunes a jueves. Por ahí tenemos la cuña nueva lista. Bueno, y saludando también a los que nos escuchan. Mira, por ahí tenemos los que nos escuchan ayer o estos días escuchando el cañón. Dice, oye, Plácido, aquí escuchando Los Pavos de Otoño. Hoy estamos un poco noventeros, ¿no? Nos estamos ante setenteros. Mira, y como dice, muchos nos quieren imitar, pero pocos nos logran igualar. Esto es motivado, bueno, a que... ¿cómo se llama? La música romántica siempre es buena a esta hora. Y por eso que se llaman Los Pavos de Otoño, ¿no? Ahí nosotros, pues, acá en La Voz de Manaure 92.3 FM, pues, este espacio viene a calar y a quedarse acá a mediodía. Bueno, también les recuerdo que se pueden suscribir al Radio City. En Radio City, pues, ustedes pueden suscribirse y descargar toda la programación que necesiten. Vamos a agradecerle también a Dios Todopoderoso, como siempre digo, ustedes y nosotros, ustedes a través de los radios. Yo recuerdo que había una cuestión que se llamaba la Hermandad de la Fe Internacional y decía, ponga la mano en el radio. Bueno, y algo parecido, porque todo es cuestión de fe, ¿no? Bueno, agradezcamos usted y yo, querido amigo oyente, pues esta oportunidad que nos brinda la vida nuevamente. Gianluca Grignani, oye, éxito en español, aunque es italiano, la versión en español se convirtió en un himno en toda Latinoamérica, España, y le permitió cruzar de una manera las fronteras que pocos artistas pues lograrían con este debut. También la letra parece un monólogo interno, comienza como pidiendo, yo te pido un favor, y bueno, John Secada, mira, ese otro también que canta al estilo, oye, pero este Gianluca Grignani es igual que Laura Pausini, que Eros Ramazzotti, son italianos que triunfaron en el mercado de habla hispana. Bueno, no les quito más tiempo, muchísimas gracias por la sintonía, recuerden que sigue hasta la una de la tarde. Vamos a escuchar ahora a Alejandro Sanz con el tema Amiga Mía, posteriormente El Paisanito, o El Paisa, el compa, pues, de Gianluca Grignani, que es Eros Ramazzotti. Vamos a escucharlo. Estos son Los Pavos de Otoño hasta la una de la tarde. Suéltalo, John Frey.

Bueno, en informaciones tenemos que el CONAS alerta acerca de llamadas de extorsión desde los centros carcelarios. El Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro del CONAS de la Guardia Nacional en el estado Táchira está atento a la expectativa por las llamadas telefónicas de extorsión que estarían recibiendo de los centros penitenciarios, ganaderos, productores, comerciantes, población civil. Esto lo informó el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, quien además llamó a la población a no caer en provocaciones de estos bandidos. Ante la inquietud y denuncia de la población tachirense por las referidas llamadas telefónicas de extorsión, el mandatario regional dijo que el CONAS viene realizando una publicidad a través de las redes sociales instando a la gente a no caer en esos mecanismos de extorsión de estos malhechores y que además cuentan con varios números telefónicos para aquellas personas que sean intimidadas, pues denuncien sin miedo. Igualmente, pues, Bernal aseguró que si la llamada de extorsión son de un centro carcelario, van por ellos. Y si se comprueba que está inmerso en el hecho, también será procesado por la fiscalía y se le aumentará la pena ya establecida inicialmente. A los ganaderos, comerciantes y empresarios, Bernal les hizo un llamado a quedarse tranquilos y a no dejarse amedrentar, es porque esto es un estado de paz. Bueno, importante. ¿Sabe que hace tiempo también yo fui víctima de extorsión y me conocían mis familiares, de verdad, y era un centro carcelario, ¿sí? O sea, también he caído víctima de la extorsión. Uno también entra en nerviosismo porque, oye, conocen mi vida, conocen mi familia, conocen las señas. Entonces, hay complicidad de la gente de la calle. Hay que estar claro, el choro que está metido ya en la cárcel o la persona que está privada de libertad, vamos a decir de una manera más sublime, porque no todos los que están ahí pues son culpables, no sé, sí, son las circunstancias, pero las personas que están ahí, los malhechores que hacen ese tipo de extorsión, pues tienen un contacto ahí en la calle que es el que le facilita esta información. Porque no solo fue conmigo, también fue con varias personas muy cercanas ahí. Bueno, y bueno, gracias a Dios no trascendió más. Y bueno, vamos a escuchar el Maná. Me gustaría vivir sin aire, ¿no? Oh, no. Vivir sin aire. Suéltalo, John Frey. Estas son los pavos de otoño. Llévatela. No creo. En este 2026 sigue sonando Los Pavos de Otoño, todos los días a mediodía. Quisiera.

trajo a ti. Si pudiera volver a nacer, te vería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años de largo en su vida. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Años de largo en tu vida, tu vida, tu vida. La música de tu juventud, tu mejor época. Esto nos lo trae La Oreja de Van Gogh. Sí, y esto es una de las canciones o las composiciones más hermosas y nostálgicas del pop en español, lanzada en el año 2000 como parte del álbum de Copper Plot. La playa, pues también conocida mucho como la canción más bonita del mundo. No le dicen la playa, sino le dicen, che, poneme la canción más bonita del mundo. No, este sería español, ¿no? Sería como... ponme la canción más bonita del mundo, de La Oreja de Van Gogh. En un día de esos en que suelo pensar. Bueno, esta canción también la canta Vegeta, ¿no? Yo lo he visto en Vegeta, el de Dragon Ball. Bueno, hoy estamos un poco noventeros, sí, la gente dirá, oye, ay, la balada de los años 60-70, estamos un poco noventeros. Porque abrimos con Gianluca Grignani, aunque del 93, bueno, todas estas canciones son del 93 hasta el 2003. Abarcamos siempre una década, ¿no? Cada vez que hacemos nosotros el programa acá. Vamos a escuchar ahora Maná. No, esta hora viene Amistades Peligrosas. Me quedaré solo. Ajá, oye, mira, otra información de Dino. Delcy Rodríguez dice que la... Venezuela rompe en consulta popular nacional, ¿no? La masiva influencia de electores, el río CNE de Venezuela prorrogar el cierre hasta las 19 horas, o sea, hasta las 7 de la noche, porque la ciudadanía acudió a elegir entre 36.000 proyectos distribuidos en 535.336 circuitos comunales del país. Y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este domingo 8 de marzo sobre la histórica participación de la primera consulta popular de 2026, en las que 10.000 centros de votación se activaron en simultáneo en todo el territorio. También aseveró que el cierre de la jornada electoral de Venezuela logra una participación histórica en esta consulta popular del año, calificándola muy especial por coincidir con el Día Internacional de la Mujer. La mandataria pues destacó que la ciudadanía seleccionó proyectos enfocados en una ciudad humana y una economía mucho más pues productiva. Ahora sí vamos a escuchar Amistades Peligrosas, otro tema del mega recuerdo. Suelto, Jonfre, estos son los pavos de otoño. Llévatela. Más actualizado que un tocadiscos de los 70s, sonando reggaetón. Esto es Los Pavos de Otoño. Ahora da igual, te juro da igual,

y Alberto Comesaña. Oye, Comesaña parece como que agarra casquillo, pareciera. Bueno. Y esto salió el que es, logró capturar la mezcla muy particular del pop y el folk y letras con una carga de ironía y sensualidad que pocos se atrevían a tocar en esa época. A diferencia de las baladas románticas tradicionales, Me Quedaré Solo tiene un ritmo más movido y una letra que habla de independencia y desamor sin dramas excesivos y esa decisión casi liberadora de estar por cuenta propia. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por haber estado en compañía acá de Los Pavos de Otoño, permitiendo acompañarnos en la producción general de este espacio, Plácido Gutiérrez, en la musicalización y efecto de sonido, también este que les habla para todos ustedes en cabina caliente, Plácido Gutiérrez. También en la distribución a través de las redes sociales, la licenciada Linda Peña, y en la voice over, Los Pavos de Otoño. Este es Ángela Gutiérrez, todo bajo la coordinación general del profesor Alexis Mesa, y en la dirección Leonardo Vargas. Será entonces hasta la próxima oportunidad. Y como yo siempre les digo, ay, agradeciendo a los que hicieron posible este espacio: Autofreno David, Variedades Ashley, Recargas El Caleño, Escuela de Tarea Dirigida Linda Peña y Tapicería Freiber. A todos ellos, muchísimas gracias por habernos apoyado en este espacio de Los Pavos de Otoño. También recuerden suscribirse en Radio City para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. También en el blog, ¿no? Bueno, mis amigos, y como yo siempre les digo, agradeciendo a todos los que nos escribieron. Las que no les respondí, no se pongan tristes. Luego les respondo, no se preocupen. Y como yo siempre digo, Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Chao. Gracias a todos ustedes por habernos dispensado su sintonía hasta este momento. Y a la radio comunitaria La Voz de Manaure 92.3 FM por retransmitirnos. Lo expresado en Los Pavos de Otoño es responsabilidad exclusiva de su productor. Nos escucharemos en una próxima oportunidad. Sigan con la mejor programación.